intentar una nota con Marlene, a ver si puedo hablar un segundito. Marlene, vamos a intentar hablar con ella un ratito, yo también, puede ser. Marlene, hola, acá nos sumamos y vamos a intentar hablar con Marlene, a ver si nos puede dar unas palabras para reflejar lo que acabamos de vivir recién en esto que fue el lanzamiento del 34 Encuentro Plurinacional de Mujeres y de Disidencias. Bueno, un minutito acá, bajo la lluvia, porque sí, la lluvia no nos para. No, por suerte la visión de las compañeras de pueblos originarios que nos dicen que estamos acompañados con la lluviecita. Bien. Es otra forma. No es la lluvia del Senado, el hada que nos petrificó el alma en la vigilia. Es otra lluvia y nos sentimos eso, acompañada. Yo creo que por suerte está la juventud apoyando y formando esto, y entonces confiamos mucho en eso. La energía vieja necesariamente se va perdiendo y nace esa impronta joven que le da, que nos revitaliza, que revitaliza la tierra. Hay que aprender mucho de los fracasos, ¿no? Incluso, y reconocer esto, que hemos estado no siendo nombradas, y eso implica no sentirse en parte, no sentirse invitada. Loana Berkins pudo venir y atropellar y dar discusión política. No todas tenemos esa impronta. Hay muchas compañeras escondidas, hay muchas compañeras todavía que no pueden poner palabra a su sufrimiento, no pueden volverle un discurso político. Entonces, este encuentro básicamente es para llamarlas y decirles que acá nos podemos acompañar, que acá podemos manifestar, acá podemos transformar nuestras vidas y eso hacerlo político. Entonces, lo menos que podemos hacer es cambiar el nombre, cambiar la identidad del encuentro, para que todas se sientan convocadas, que puedan sentirse dueñas, que acá es un lugar para sanar, y puedan eso, correrse, podamos correr a Latinoamérica colectivamente, y esto es micro y macro político y efectivo, y lloramos y nos abrazamos, amuchamos, y damos clase de política. Muchas gracias. Gracias.